Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que ya se estén preparando para este día de Acción de Gracias. Ya faltan tan solo 2 días para el día de Thanksgiving o el día de Acción de Gracias. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados con mínimas de 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana miércoles se esperan máximas de 52 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente nublados. Para el día jueves, el día de Acción de Gracias, se esperan máximas de 44, mínimas de 35. Hay probabilidad de que caigan lluvias con cielos parcialmente nublados. Está cambiando constantemente el pronóstico. El día de ayer nos decía que iba a caer nieve, así que estén preparados por si cae nieve. Hoy nos dice que va a caer lluvia, pero las temperaturas van a estar bajas. Pero por sí o por no, prepárense para nieve. Para el día viernes esperan máximas de 43, mínimas de 28, con cielos con lluvias, con una probabilidad de un 90 al 100%. Para el día sábado, aquí sí nos dice que va a caer nieve, con temperatura máxima de 38, mínimas de 24. Entonces, si no nos cae nieve el día de Acción de Gracias, qué buena onda, ¿verdad? Pero si no nos cae el día jueves, el día viernes, ténganlo por seguro que sí, es lo que nos dice aquí el pronóstico. Y pues de ahí en adelante las temperaturas sí van a estar bajas. Entonces, para que ustedes estén bien abrigados y bien preparados, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Tener o Retener. Tener o retener. Las realidades más grandes y más bellas, tanto las más las tengas, cuanto menos las poseas y retengas. Si quieres tener el mar, contémplalo y abre tus manos en sus aguas y todo el mar estará en ellas. Porque si cierras tus manos para retenerlo, se quedarán vacías. Si quieres tener un amigo peregrino, déjalo marchar y lo tendrás, porque si lo retienes para poseerlo, lo estarás perdiendo y tendrás un prisionero. Si quieres tener el viento, extiende los brazos y abre tus manos, y todo el viento será tuyo, porque si quieres retenerlo, te darás cuenta que te quedarás sin nada. Si quieres tener a tu hijo, déjalo crecer, déjalo partir y que se aleje, y lo tendrás maduro a su regreso. Porque si lo retienes poseído, lo pierdes para siempre. Si quieres tener el sol y gozar de su luz maravillosa, abre los ojos y contempla. Porque si lo cierras para retener la luz que ya alcanzaste, te quedarás a oscuras. Si quieres vivir el gozo de tener, libérate de la manía de poseer y retener. Goza de la mariposa que revolotea, goza del río que corre huidizo, goza de la flor que se abre cara al cielo, goza teniendo todo, sin poseerlo ni retenerlo. Solo así gozarás de la vida, sabiendo que la tienes sin poseerla, dejándola correr sin retenerla.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Juez impide a Estados Unidos aplicar prohibición de asilo de Trump. Un juez federal prohibió el día de ayer al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. El juez federal de distrito, John S. Tigard, dictó una orden de restricción temporal tras escuchar los argumentos de ambas partes en San Francisco. La petición fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles y por el Centro de los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de que Trump decretó el veto este mes en respuesta a las caravanas de migrantes que comenzaron a llegar a la frontera sur. El 9 de noviembre, Trump emitió un decreto por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur de Estados Unidos no sería candidata para recibir asilo. Las normas, que permanecían vigentes 3 meses a menos que se produjese una orden judicial, habrían dificultado que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación. Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso, dijo Bayer Azmi, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. No se puede ser más claro. En los últimos años, decenas de miles de migrantes se han presentado cada año en el desierto de Arizona o en la cuenca norte del río Bravo, en Texas, para entregarse a las autoridades migratorias y solicitar asilo. El Departamento de Seguridad Nacional calcula que cada año unas 70.000 personas piden asilo después de ser detenidas entre los puertos oficiales de ingreso. Trump argumenta que las caravanas más recientes son una amenaza a la seguridad nacional. Y en este día martes 20, protestas por todo el estado exigiendo una Florida para todos tras los resultados de las elecciones. En respuesta a los resultados de las elecciones de mitad de término en Florida, grupos de todo el estado se preparan para defender y promover la visión de un Florida para todos con protestas en todo el estado el día de hoy. Habrá protestas en Miami-Dade, Broward, West Palm Beach, Tampa, Kissimmee y Jacksonville. El martes, cuando los votos estén listos para ser totalmente contabilizados y los legisladores estatales tomen posesión de sus nuevos roles en Tallahassee, la nueva mayoría de Florida, Organized Florida, Dream Defenders, SEIU, FLIC, Fe en Florida, y otros se movilizarán en todo el estado para preservar la democracia, proteger a sus comunidades y promover una visión de Florida para todos. Antes y después de la noche de las elecciones, los floridanos han hecho historia. La coalición de organizaciones lanzó un esfuerzo conjunto sin precedentes para desarrollar un poder duradero y movilizó a un número récord de votantes en las elecciones de mitad de término del 2018, incluidas más de un cuarto de millón de personas que no votaron en el 2016, dijo en un comunicado el grupo de organizaciones comunitarias. Los votantes que salieron a proteger la salud, las segundas oportunidades, mejores empleos, un plan para el medio ambiente y protecciones contra los abusos de la policía y la fuerza de deportación de Trump han estado trabajando las 24 horas del día para garantizar que cada voto sea contado mientras vemos esfuerzos por impedir el derecho al voto a los floridanos, fue lo que agregó el grupo. A pesar de los resultados de las elecciones, los grupos no aceptarán la victoria a la intolerancia o la división y exigen un estado donde todos puedan prosperar. Y la defensa del Chapo acusa a testigo clave de inventar una telenovela. Un testigo clave del gobierno de Estados Unidos que acusa al Chapo Guzmán de ser uno de los máximos jefes del cártel de Sinaloa se ha inventado una telenovela, aseguró el día de ayer la defensa del acusado en su juicio en Nueva York. ¿Usted sabe lo que es una telenovela? ¿Alguna vez ha escrito una?, preguntó con ironía al testigo Jesús el Rey Zambada, colaborador del gobierno, uno de los abogados del Chapo, William Púrpura. Extraditado a Estados Unidos hace casi 2 años, el Chapo, de 61 años, es acusado de traficar más de 155 toneladas de cocaína a este país durante 25 años y puede pasar su vida tras las rejas si es hallado culpable. Se espera que su proceso dure más de 4 meses. El principal testigo de la fiscalía hasta el momento es el Rey Zambada, que manejaba las operaciones del cártel en la Ciudad de México hasta su arresto en el 2008 y es hermano del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, que está prófugo y nunca pasó un día en prisión. Ante el jurado, Púrpura le acusó varias veces de mentir y le preguntó cómo es posible que recuerde con exactitud declaraciones que el Mayo o el Chapo hicieron hace 17 años en el 2001, cuando este último y el testigo se conocieron. ¿Recuerda usted que comió en su cumpleaños hace 17 años?, preguntó Púrpura al Rey. No, señor, respondió el testigo, que siempre guardó la calma. Púrpura dijo al Rey que él debía figurar entre los máximos líderes del cártel si vendía cientos de kilos de cocaína colombiana al Chapo, como ha declarado. Y tomando su foto de un organigrama de jerarquía del cártel de Sinaloa, confeccionado por el gobierno, la sacó de la segunda fila y la colocó al tope de todo, junto a las del Chapo y el Mayo. Y pues el rey Zambada describió al menos 7 asesinatos de narcos rivales o policías ordenados supuestamente por el Chapo, así como las guerras con los Zetas, los Carrillos Fuentes del Cártel de Juárez y los Beltrán Leyva, que dejaron cientos de muertos. Uno de esos fue el Rodolfo Carrillo Fuentes, un narcotraficante que, según el testigo, trabajaba para los Zetas y era hermano de los líderes del Cártel de Juárez, Amado y Vicente Carrillo Fuentes. Él y su esposa Giovanna Quevedo fueron baleados frente a un cine de Culiacán, en Sinaloa, en el 2004. Sus dos hijos pequeños a sus lados sobrevivieron. Según Zambada, tras una reunión, el Chapo quiso darle la mano a Rodolfo y este lo dejó ahí con la mano estirada. El Chapo estaba enojado y dijo que lo iba a matar porque no aguantaba más a Rodolfo, contó el rey, según el relato de la reunión que le hizo su hermano El Mayo. Los Carrillo Fuente vengaron la muerte de Rodolfo matando a uno de los hermanos del Chapo, Arturo Guzmán. El testigo, detenido en México en el 2008 y extraditado después a Estados Unidos, también dijo que el Chapo ordenó el asesinato de Julio Beltrán, disidente del cártel de Sinaloa, y el del Rafita, un policía judicial que era el jefe de los sicarios de Arturo Beltrán Leyva. Y en otra información, balean a gente en un tiroteo en hospital de Chicago. Un agente fue baleado de gravedad el día de ayer durante un tiroteo en un hospital en el sector sur de Chicago, fue lo que indicó la policía. Un posible agresor también fue baleado, dijo Anthony Guglielmi, portavoz de la policía, y el hospital está siendo registrado por los agentes. Hay reportes de múltiples víctimas después de que se hicieron disparos cerca del hospital Mercy. Según un comunicado de la policía difundido en Twitter, se solicitó no acercarse a la zona, no se proporcionaron más detalles. Un mensaje que se dejó en el hospital no fue respondido. Las tomas de televisión mostraron varias personas, incluidas algunas con bata blanca, que caminaban por un estacionamiento con los brazos en alto. Y farmacéuticas productoras de opiáceos rechazan el impuesto sanitario, según WCJ. Diversas compañías productoras y distribuidoras de opiáceos para fines sanitarios se resisten a pagar un impuesto creado este año por el estado de Nueva York para hacer frente a la crisis derivada de su consumo a la que se enfrenta el país, según avanzó el Wall Street Journal. De acuerdo con el rotativo, las empresas afectadas habrían interpuesto varias demandas en las que aseguran que la ley aprobada en marzo, que les exige el pago de $600 millones en 6 años, es inconstitucional. El Departamento de Salud Estatal envió la semana pasada facturas a 75 compañías y sus subsidiarias en las que se detallan las cantidades que cada una debería abonar basándose en volumen de ventas o en la potencia de los medicamentos vendidos o distribuidos en Nueva York. Dicha ley además establece también un pago retroactivo que incluye todo el año 2017. Las compañías, según el Journal, aseguran reconocer la gravedad de la crisis de opiáceos que ha disparado la adicción y los costes en la salud pública, pero defienden que la solución no pasa por aumentar los impuestos a las compañías. Algunas fuentes cercanas a las compañías citadas por el periódico aseguran que las empresas tendrían que pagar entre 7 y 100 millones de dólares, lo que hace que algunas de estas corporaciones se replanteen proseguir su actividad en el estado neoyorquino. Así, una de las afectadas, Malen Croft PLC, argumentaba en una demanda interpuesta el pasado 24 de octubre en un juzgado de la ciudad de Nueva York que los costos por pastilla con esta nueva ley eran mayores que los ingresos que le generaban, ya que vendía una tableta de oxicodón por 4.7 centavos de dólar y ahora tenía que pagar 8.2 centavos por cada una. Es por esto que desde el sector advierten que esta ley amenaza con penalizar a la gente con una necesidad legítima de estos opiáceos. Y en información deportiva, en la Juventus, el equipo italiano ya busca reemplazo de Paulo Dybala. Juventus comenzaría a buscar al sustituto del argentino Paulo Dybala, quien cerraría su ciclo como futbolista bianconero al final de la temporada. El mediocampista es una de las opciones del Bayern Múnich, que busca un jugador diferente para la próxima campaña, y en Turín ya tendrían nombres como el de Kylian Mbappé o Marco Asensio para ocupar el puesto de la joya. El diario italiano Tutto Sport señala que la Juve abriría la puerta del club a Dybala. La publicación menciona que algunos clubes podrían ofrecer al menos 130 millones de euros por el argentino y explica que la directiva ocuparía el mismo dinero e incluso añadiría un poco más para reforzarse lo mejor posible, y tanto Mbappé como Asensio serían los elegidos. El francés sería la primera opción, pero su elevado precio podría frenar su llegada a Turín, y es entonces donde entraría el atacante del Real Madrid, que ya causó problemas al equipo italiano en la final de la Champions League, que terminó a favor del equipo blanco en Cardiff. Kylian Mbappé y Marco Asensio podrían mirar hacia otro destino al terminar la presente temporada. El delantero del PSG parece estar listo para un nuevo reto en una liga más competitiva, y el internacional español se replantearía su futuro tras no tener regularidad en los últimos partidos del Real Madrid. Y Redskins contratan a Mark Sánchez como suplente. Los Redskins de Washington contrataron el día de ayer al quarterback Mark Sánchez para que funja como suplente de Colt McCoy, quien asumió la titularidad en la posición luego de que una horrible lesión puso fin a la temporada de Alex Smith el día domingo en la derrota entre los Texans de Houston. McCoy, quien se hizo cargo de la ofensiva de Washington luego que Smith sufriera la rotura de tibia y peroné de la pierna derecha frente a los Texans, será el titular el día jueves cuando los Redskins visiten a los Cowboys de Dallas en un duelo de acción de gracias que será determinante para decidir qué equipo ganará la división este de la Conferencia Nacional. El veterano de 32 años tiene la confianza absoluta del cuerpo de entrenadores y de los jugadores para asumir la responsabilidad del resto de la temporada. Me siento muy cómodo con Colt y siempre me he sentido así, dijo el entrenador en jefe Jay Gruden. Ha sido un lujo tenerlo como quarterback suplente y ahora es una gran oportunidad de tomar las riendas. Sé que está emocionado al respecto, es un tipo que conoce el sistema, es un competidor, precisó con el balón, entiende a dónde ir con el balón, suponemos, pero veremos el jueves, fue lo que dijo. Hasta el día domingo, McCoy no había lanzado un pase con un partido de temporada regular desde el 2015. El partido contra los Cowboys será su primero como titular desde el 2014, la misma campaña en la que venció a Dallas como visitante un lunes por la noche. Y bueno, 9:03 a.m. hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver cómo nos separan los astros el día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, no es momento para desvalorizarse frente a los demás. Comience a mirar a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades. En el amor es el momento para dejarse fluir, ya que la luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad al máximo. Conquiste a la persona que tanto le interesa. En la riqueza, por la tarde algunos proyectos que tenía olvidados resurgirán en su mente. Es el momento para ordenarlos con cuidado y ponerlos en práctica en cuanto pueda. En el bienestar, relájese, ya que iniciará el día con un ánimo inmejorable y saldrá todo como usted lo esperaba. Para el signo de Tauro, durante este día deberá mantenerse tranquilo, de lo contrario no estará apto para solucionar ninguno de los problemas. Relájese y así podrá solucionar todo. En el amor es una noche oportuna para conquistar el corazón de la persona que le quita el sueño, ya que se sentirá atraído por alguien con quien creía que tenía una amistad. En la riqueza, momento oportuno para conciliar sus propios proyectos con los de su alma gemela. Siéntense juntos y diagramen los futuros proyectos que ejecutarán. En el bienestar, suelte las tensiones del pasado, ya que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Intenta buscar el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. Para el signo de Géminis, debería tomar todos los recaudos de aquellas personas que repetidamente le ofrecen todo tipo de ayuda. Su percepción lo ayudará a descubrir la verdad. En el amor, hoy tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso. Es un día ideal para una cita a solas con esa persona que le gusta desde hace mucho tiempo. En la riqueza, se impresionará ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral. Agradézcales la buena actitud que tuvieron con usted. En el bienestar, momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa. Para el signo de Cáncer, deje de obstinarse en todo lo que haga a su modo. Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de lo contrario será rechazado por gente que lo rodea. En el amor, por más de que se encuentre en pareja, hace días que se está sintiendo solo, trate de reflexionar si realmente es la persona que usted quiere para su vida amorosa. En la riqueza, deje para mañana el inicio de ese proyecto. Hoy dedíquese a las tareas habituales, espere un mejor momento para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. En el bienestar, vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en público. Para el signo de Leo, esté precavida en estos días, ya que una persona externa a su vida podría alejarlo de sus objetivos más soñados. Observe bien con quién se relaciona. En el amor, no juegue con los sentimientos ajenos, ya que podría salir lastimado. Inicie una relación con miras a un futuro compartido junto a esa persona que le agrada. En la riqueza, afiance cuanto antes su posición laboral y deje de fantasear con metas ilusorias. Concéntrese en las tareas y permita que los cambios surjan con naturalidad. En el bienestar, si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que transitará un día repleto de muchas sorpresas de una persona que no esperaba. No permita que el mal humor interfiera en su éxito personal. En el amor, empiece a arreglar su vida afectiva soltando los miedos y los recuerdos negativos del pasado. Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar de postura. En la riqueza, relájese, ya que será un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Sus negocios empezarán a estabilizarse y obtendrá los frutos deseados. En el bienestar, si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones, evite desbordarse fácilmente. Para el signo de Libra, aprenda que siempre hay que mirar hacia adelante, por más de que se equivoque, todo lo que pasó ya es parte del pasado, no se empecine en revisar minuciosamente los detalles. En el amor, no presione a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete los tiempos de los otros, dialogue con su alma gemela y la relación se fortalecerá en breve. En la riqueza, por más de que haya finalizado sus tareas y le sobre el tiempo, no debería intentar adelantar trabajo para mañana. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. En el bienestar, en esta mañana se despertará más cansado que nunca. Intente descansar todo lo que su cuerpo le pide y verá que se sentirá mucho mejor que antes. Para el signo de Escorpión, seguramente en este día se cruce con gente un poco agresiva. Despreocúpese, porque muchas de las ironías y de las críticas que le hagan lo tendrán sin cuidado. En el amor, su enamorado le exigirá mayores demostraciones de afecto. Inténtelo por el bien de ambos. Trate de ser más cariñoso en la relación. En la riqueza, no permita que nadie se interponga en sus proyectos, por más de que sea su pareja. Aproveche esa posibilidad, de lo contrario podría perderse una buena oportunidad. En el bienestar, siempre para que pruebe cosas nuevas, realice lo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en alguna actividad productiva. Para el signo de Sagitario, en este día la melancolía podría apoderarse por completo de usted. Si deja de pensar en cosas tristes, encontrará la forma adecuada para enfrentarla. En el amor, durante este día, el amor le brindará una grata sorpresa que no esperaba. Alguien muy cercano le hará una invitación a un lugar muy especial. En la riqueza, transitará una etapa importante donde los logros laborales irán en aumento. Abra bien los ojos, ya que tendrá buenas oportunidades de ascenso en la empresa que trabaja. En el bienestar, llame a su amigo y salgan a algún lado que a ambos les agrade. Intente comprender que el aislamiento no es una buena compañía en la vida de uno. Para el signo de Capricornio, durante esta tarde tendrá un encuentro asombroso con alguien que no esperaba conocer y que podría cambiarle la vida. Esté preparado para la ocasión. En el amor, demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando en el tiempo. En la riqueza, trate de valorar el trabajo que tiene y cumpla con todas las obligaciones. Destine este día para concretar todos sus asuntos relacionados con trámites legales. En el bienestar, aproveche, ya que será un día libre de estrés y sin tensiones. Aliméntese de forma adecuada, de lo contrario estará con sueño y desganado durante el día. Para el signo de Acuario, deberá ser más cuidadoso y selectivo en las relaciones que tiene. Evite depositar toda la confianza en todas las personas que lo rodean habitualmente. En el amor, ciertas tensiones acumuladas lo empujarán a tomar distancia de su pareja, ya que surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes. En la riqueza, su supervivencia y esfuerzo lo ayudarán en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. Es un excelente momento para ampliar los horizontes económicos. En el bienestar, busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea consciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente sus propios temores lo amenazarán con disuadirlo. Hoy será el momento para dejar de lado la prudencia y enfrentarse a ciertos riesgos. En el amor, intenta recuperar la dinámica en pareja y renovar la forma de su estilo romántico. Pronto verá que la relación amorosa va a mejorar rápidamente. En la riqueza, tendrá noticias de un proyecto antiguo. Deberá evaluar si aún le conviene ejecutarlo, ya que podría surgir algún riesgo si no actúa de forma responsable. En el bienestar, destine esas horas que le restan del día para disfrutar de una salida junto a su familia. Un paseo al aire libre será el espacio ideal para desconectarse de todo. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. 9:19, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Too late, free from hate. vez que me miras lates a mí yo. Estas sábanas tan frías.

36 mil kilómetros de la Tierra que mantienen una posición fija relativa a nuestro planeta, pero los 12 mil satélites de SpaceX mejorarían la conectividad utilizando sistemas de satélites no geoestacionarios que orbitan más cerca y se mueven de forma relativa a la superficie de la Tierra. La solicitud de SpaceX contiene detalles sobre Starlink, el programa de SpaceX anunciado en el 2015. Los 7,518 satélites aprobados orbitarán entre 335 y 346 kilómetros de la superficie de la Tierra. Otros 4,425 satélites orbitarían entre 1,110 y 1,325 kilómetros del planeta. La Estación Espacial Internacional orbita a 409 kilómetros de la Tierra. Por comparación, SpaceX espera que el sistema aumente la cobertura de Internet en zonas rurales y remotas. ¿Cómo la ven, pues muchos avances, y pues en esto incluye la tecnología. Si se llega a hacer eso, pues obviamente en los lugares donde no hay mucho Internet, pues se podría acceder a la Internet. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 24, donde nos habla sobre el deseo de ser especial, y nos vamos a ir al apartado número 7, el punto de encuentro. Ya saben la dinámica, les voy a leer. Estamos leyendo el libro de Un Curso de Milagros, estamos ya en la segunda parte, ya finalizamos las primeras dos partes y estamos en un repaso de ambas, ¿no? De tanto los ejercicios como las lecciones. Y bueno, les leo el punto de encuentro. ¿Cuán tenazmente defiende su especialismo, deseando que sea verdad, todo aquel que se encuentra encadenado a este mundo? Su deseo es ley para él y él obedece. Todo lo que su deseo de ser especial exige, él se lo concede. Nada que este amado deseo necesite, él se lo niega. y mientras este deseo lo llame, él no oirá otra voz. Ningún esfuerzo es demasiado grande, ningún costo excesivo, ni ningún precio prohibitivo a la hora de salvar su deseo de ser especial, del más leve desaire, del más mínimo ataque, de la menor duda, del menor indicio de amenaza o de lo que sea, excepto de la relevancia más absoluta. Este es tu Hijo, amado por ti como tú lo eres por tu Padre. Él es quien ocupa el lugar de tus creaciones, que sí son tu Hijo y que se te dieron para que compartieses la paternidad de Dios, no para que se la arrebatases. ¿Quién es este Hijo que has hecho para que sea tu fortaleza? ¿Qué criatura de la tierra es esta sobre la que se vuelca tanto amor? ¿Qué parodia de la creación de Dios es esta que ocupa el lugar de tus creaciones? ¿Y dónde se encuentran estas ahora que el anfitrión de Dios ha encontrado otro hijo al que prefiere en lugar de ellas? El recuerdo de Dios no brilla a solas. Lo que se encuentra en tu hermano todavía contiene dentro de sí toda la creación, todo lo creado y todo lo que crea, todo lo nacido o por nacer. Lo que está todavía está en el futuro y lo que aparentemente ya pasó. Lo que se encuentra en él es inmutable, y cuando reconozcas esto, reconocerás también tu propia inmutabilidad. La santidad que mora en ti pertenece a tu hermano, y al verla en él, regresa a ti. Todo tributo que le hayas prestado a tu especialismo le corresponde a él, y de esta manera regresa a ti. Todo el amor y cuidado que le profesas a tu especialismo, la absoluta protección que le ofreces, tu constante desvelo por él día y noche, tu profunda preocupación, así como la firme convicción de que eso es lo que eres, le corresponden a tu hermano. Todo lo que le has dado a tu especialismo le corresponde a él, y todo lo que le corresponde a él te corresponde a ti. ¿Cómo ibas a poder reconocer tu valía mientras te domine el deseo de ser especial? ¿Cómo no ibas a poder reconocerla en su santidad? No trates de convertir tu especialismo en la verdad, pues si lo fuese estaría ciertamente perdido. En lugar de ello, siéntete agradecido de que se te haya concedido ver la santidad de tu hermano debido a que es la verdad. Y lo que es verdad con respecto a él, tiene que ser igualmente verdad con respecto a ti. Hazte a ti mismo esta pregunta: ¿puedes proteger la mente? El cuerpo sí, un poco, mas no del tiempo, sino temporalmente. Y mucho de lo que crees que lo protege, en realidad le hace daño. ¿Para qué quieres proteger el cuerpo? Pues en esa elección radica tanto su salud como su destrucción. Si lo proteges para exhibirlo, o como carnada para pescar otro pez, o bien para albergar más elegantemente tu especialismo, o para tejer un marco de hermosura alrededor de tu odio, lo estás condenando a la putrefacción y a la muerte. Si ves ese mismo propósito en el cuerpo de tu hermano, tal es la condena del tuyo. Teje, en cambio, un marco de santidad alrededor de tu hermano, de modo que la verdad pueda brillar sobre él y salvarte a ti de la putrefacción. El Padre mantiene a salvo todo lo que creó, lo cual no se ve afectado por las falsas ideas que has inventado debido a que no fuiste su creador. No permitas que tus absurdas fantasías te atemoricen. Lo que es inmortal no puede ser atacado, y lo que es solo temporal no tiene efectos. Únicamente el propósito que ves en ello tiene significado, y si este es verdad, su seguridad está garantizada. Si no es verdad, no tiene propósito alguno ni sirve como medio para nada. Cualquier cosa que se perciba como medio para la verdad comparte la santidad de esta y descansa en una luz tan segura como la verdad misma. Esa luz no desaparecerá cuando ello se haya desvanecido. Su santo propósito le confirió inmortalidad, encendiendo otra luz en el cielo, que tus creaciones reconocen como un regalo procedente de ti, como una señal de que no te has olvidado de ellas. La prueba a la que puedes someter todas las cosas en esta tierra es simplemente esta. ¿Para qué es? La contestación a esta pregunta es lo que le confiere el significado que ello tiene para ti. De por sí no tiene ninguno, sin embargo, tú le puedes otorgar realidad según el propósito al que le sirvas. En esto no eres más que un medio, al igual que ello. Dios es a la vez medio y fin. En el cielo, los medios y el fin son uno y lo mismo, y son uno con Él. Este es el estado de verdadera creación, el cual no se encuentra en el tiempo, sino en la eternidad. Es algo indescriptible para cualquiera aquí. No hay modo de aprender lo que ese estado significa. No se comprenderá hasta que vayas más allá de lo dado y vuelvas a construir un santo hogar para tus creaciones. Un co-creador con el Padre tiene que tener un hijo. Sin embargo, este hijo tiene que haber sido creado a semejanza de sí mismo, como un ser perfecto, que todo lo abarca y es abarcado por todo, al que no hay nada que añadir ni nada que restar, un ser que no tiene tamaño, que no ha nacido en ningún lugar o tiempo, ni está sujeto a límites o incertidumbres de ninguna clase. Ahí los medios y el fin se vuelven uno, y esta unidad no tiene fin. Todo esto es verdad, y sin embargo no significa nada para quien todavía retiene en su memoria una sola lección que aún no haya aprendido, un solo pensamiento cuyo propósito sea aún incierto, o un solo deseo con dos objetivos. Este curso no pretende enseñar lo que no se puede aprender fácilmente. Su alcance no excede el tuyo, excepto para señalar que lo que es tuyo te llegará cuando estés listo. Aquí los medios y el propósito están separados porque así fueron concebidos y así se perciben. Por lo tanto, los tratamos como si lo estuviesen. Es esencial tener presente que toda percepción seguirá estando invertida hasta que se haya comprendido su propósito. La percepción no parece ser un medio, y es esto lo que hace que sea tan difícil entender hasta qué punto depende del propósito que tú le asignas. Parece que es la percepción la que te enseña lo que ves. Sin embargo, lo único que hace es dar testimonio de lo que tú enseñaste. Es el cuadro externo de un deseo, la imagen que tú querías que fuese verdad. Contémplate a ti mismo y verás un cuerpo. Contempla este cuerpo bajo otra luz y se verá diferente. Y sin ninguna luz parecerá haber desaparecido. Sin embargo, estás convencido de que está ahí porque aún puedes sentirlo con tus manos y oír sus movimientos. He aquí la imagen que quieres tener de ti mismo, el medio para hacer que tu deseo se cumpla. Te proporciona los ojos con los que los contemplas, las manos con las que los sientes y los oídos con los que escuchas los sonidos que emite. De este modo te demuestra su realidad. Así es como el cuerpo se convierte en una teoría de ti mismo, sin proveerte de nada que pueda probar que hay algo más allá de él, ni de ninguna posibilidad de escape a la vista. Cuando se contempla a través de sus propios ojos, su curso es inescapable. El cuerpo crece y se marchita, florece y muere, y tú no puedes concebirte a ti mismo como parte de él. Lo tildas de pecaminoso y odias sus acciones, tachándolo de malvado. No obstante, tu deseo de ser especial susurra: he aquí a mi amado hijo, en quien me complazco. Así es como el hijo se convierte en el medio para apoyar al propósito de su padre. No es idéntico, ni siquiera parecido, aunque aún es el medio de ofrecer al Padre lo que Él quiere. Tal es la parodia que se hace de la creación de Dios. Pues de la misma manera en que haber creado a su Hijo hizo feliz al Padre, además de dar testimonio de su amor y de compartir su propósito, así el cuerpo da testimonio de la idea que lo concibió y habla en favor de la realidad y verdad de esta. De esta manera se concibieron dos hijos, y ambos parecen caminar por esta tierra, sin un lugar donde poderse reunir y sin un punto de encuentro. A uno de ellos, tu amado hijo, lo percibes como externo a ti. El otro, el hijo de su padre, descansa en el interior de tu hermano, tal como descansa en el tuyo. La diferencia entre ellos no estriba en sus apariencias, ni en lugar hacia donde se dirigen, y ni siquiera en lo que hacen. Tienen distintos propósitos. Eso es lo que los une a los que son semejantes a ellos y lo que los separa de todo lo que tiene un propósito diferente. El Hijo de Dios conserva aún la voluntad de su Padre. El Hijo del Hombre percibe una voluntad ajena y desea que sea verdad. Y así su percepción apoya su deseo, haciendo que parezca verdad. La percepción, sin embargo, puede servir para otro propósito. No está sujeta al deseo de ser especial, excepto si así lo decides. Y se te ha concedido poder tomar otra decisión y usar la percepción para un propósito diferente. Y lo que veas servirá debidamente para ese propósito y te demostrará su realidad. Y bueno, con esto finalizamos el tema, el punto de encuentro. Y pues está muy claro lo que nos dice, hay que contemplarnos a nosotros mismos como luz, ¿no? Porque si nos seguimos contemplando como un cuerpo o nos contemplamos a nosotros mismos, nos veremos como un cuerpo. Pero si lo contemplamos el cuerpo bajo otra luz, se verá diferente. Y lo mismo hacemos con los demás, con la gente que nos rodea. Así es como el cuerpo se convierte en una teoría de nosotros mismos, o sea, en todo el significado que le hemos dado, en toda esa importancia que le atribuimos y en todo lo especial que podremos llegarnos a sentir. Pero si conservamos la voluntad de nuestro Padre, pues obviamente nos veremos como lo que somos, hijos de Dios, hijos de luz. Y obviamente nuestra vida pues va a ser muy diferente. Ya no nos vamos a preocupar tanto por el ser especial que hemos creado o el deseo de ser especial. Podemos ponerlo en práctica en toda la gente que nos rodea el día de hoy o en los recuerdos que tenemos de las personas. Y pues recordar, valga la redundancia, que Dios brilla con nosotros. Dios no brilla solas, Dios brilla con todos nosotros y esa luz siempre está en nuestro ser, siempre está dentro de nosotros y esa luz le pertenece también a nuestros hermanos, no nada más a nosotros. Podemos seguir pensando de que somos un personaje, de que somos mujer o que somos hombre, que somos fuertes o somos débiles, y podemos seguir atribuyéndole muchos adjetivos y podemos seguir pensando que eso es lo que realmente importa en nuestra vida, el que seamos así o el que tengamos esto o lo que no tengamos, pero pues lo único que nos va a llevar es a sentirnos insatisfechos, porque la única satisfacción que podemos encontrar es la que está dentro de nosotros, la que está dentro de nuestro ser, esa luz que nos dice y que nos recuerda que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, completos, llenos de luz, somos un co-creador con el Padre y que obviamente tiene un hijo, ¿no? Y ese hijo, pues ya sabemos quién es. Ese hijo es un ser perfecto, que todo lo abarca y es abarcado por todo,

Y pues ya con esto finalizamos la lección. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. ¿Tienes algún problema ahorita? Pues aplícalo en esta situación con respecto a mi trabajo, con respecto a mi salud, con respecto a cierta persona en la que me veo envuelto. No hay nada que mi santidad no pueda hacer. O en esta situación con respecto a, pones la persona en la que se me ve envuelto, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Nos damos una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venus versus Marte. un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana con un minuto, ya regresamos y ya te tengo lista la receta de salud. Vamos a continuar con los jugos con nopal. Este juguito es para los cólicos menstruales. Si tú eres mujer, obviamente, y te pega cólico, este juguito te va a ayudar a quitarte esos dolores de manera natural. Si conoces a alguna amiga, a tu hermana, a tu mamá, hace alguna prima, pues comparte este juguito porque les va a ser de mucho beneficio. ¿Cuáles son los ingredientes? Necesitas una naranja, el jugo de la naranja. Necesitas la mitad de un nopal mediano y 2 centímetros de sábila, o sea, un pedazo de sábila, y medio limón sin cáscara. También vas a necesitar un vasito con agua mineral. Nuevamente te voy a repetir los ingredientes: el jugo de una naranja, la mitad de un nopal, 2 centímetros de sábila, medio limón sin cáscara y un vaso con agua mineral. Vas a licuar todos los ingredientes, no lo vas a colar y vas a beber este jugo en ayunas 5 días antes del inicio de la menstruación. Esto va a ser de que no te aparezcan los cólicos. Y si ya estás ahorita con algún cólico, pues también te recomiendo que hagas el juguito y pues evites comer comidas picosas y pues todo lo que te ocasiona más dolor. Y bueno, con esto finalizo la recetita de salud. Es otro juguito que contiene nopal. Ya saben que el nopal tiene muchos minerales y muchas vitaminas que te ayudan para el organismo. El día de ayer te dije pues todos los beneficios que se tiene de que nosotros consumamos este vegetal o esta verdura. Ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Tener o Retener. Tener o retener. Las realidades más grandes y más bellas, tantos más las tendrás cuanto menos las poseas y retengas. Si quieres tener el mal, contémplalo